presidenta. En el aire, después de escuchar un lindo temita musical. Recordamos que estamos en vivo todos los lunes de 15 a 16 horas por Radio Nauta FM 106.3. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro Facebook, Libros en el Aire, o nos pueden escribir a nuestro mail, librosenelaire.fm@gmail.com. Y tienen aquí también el teléfono de nuestra radio, de aquí de Radio Nauta. El teléfono es 451-6917. ¿Y saben una cosa? Tenemos muchas cosas para invitarlos hoy, porque el lugar principal donde la mesa está servida es en nuestra biblioteca. ¿Y saben una cosa? La biblioteca queda en el Centro Cultural Olga Vázquez, que queda en la calle 60, número 772, entre 10 y 11. Siempre estamos a la tardecita, entre las 18 y las 21, pasaditas las 21 también. Y tenemos secciones para compartir, sobre todo educación, economía, ciencias, políticas. Tenemos también cosas relacionadas con los bienes comunes, que hoy vamos a hablar. También tenemos teatro, literatura en general, y saben, también una parte de ciencias sociales que se las trae, porque para aquellos que son filósofos, filósofas, o se ponen a filosofar en este otoño acá en La Plata, tienen mucha tela para cortar en la sección de ciencias sociales y filosofía. Y una cosa más, la gran sorpresa, porque si caminamos unos metros más, vemos la sala infantil, el galponcito de los cuentos, donde esa sala para niñas y niños goza de muy buena salud y goza de unos libros increíbles que son para disfrutar. Para hacerse socio de la biblioteca, nada más que presentar algunos datos, poner el mail, el número de documento, una dirección, un teléfono, para llamarlos en caso que, bueno, los libros se enamoren demasiado del lector o la lectora y tarde en un poquito en venir, pero sobre todo también para que le podamos ir informando las novedades de la biblioteca. Así que es la participación en la biblioteca es libre y gratuita, así que los libros los prestamos por el espacio de 15 días y son renovables, así que hay de todo para disfrutar. Por ejemplo, nuestro amigo Fernando Gómez tiene el libro La Voluntad, que lo tiene en una forma activa, donde está disfrutando de un material político increíble sobre lo que son las militancias en la década de los 60 y los 70. Eso quiere decir que no lo devolvió. Está en eso, pero sé que es un lector activo. Pongamos palabras claras. Y hoy queremos contarles también a los oyentes, hablando de todo un poco, tenemos la operación de Aymar, las chicas con muy buen criterio, le dicen Aimi. Y también queremos contarles que también está Sebastián acá, que es parte también de la radio. También vamos a estar hablando con Rocío en un ratito, que nos va a traer un poco más acerca de los secretos de la biblioteca. Y además queremos contarles y adelantarles, para que se queden con la orejita bien pegada, que Edu en un ratito nos va a estar contando un cuento. Bueno, así que a cebar los mates o a preparar el chocolate del 25, ¿vos qué decís? El 25. ¿Chocolate? ¿No era arroz con leche? Arroz con leche. Un año hicimos en la biblioteca, te cuento, Aline, en el año 2010, hicimos una mazamorra. Mazamorra con leche. Pasamos una película. Nunca comí ni tomé, no sé bien qué es. Bueno, Rodo, que es uno de los fundadores de la biblioteca y también fundador de esta radio, me decía, está por venir el bicentenario de este país y nunca comí mazamorra. Así que trajimos una mazamorra ya hecha en casa, que es maíz blanco con leche y azúcar, y a los niños no les gustó tanto. A mí me parece que tampoco me va a gustar mucho. Bueno, a mí, yo soy un fanático del arroz con leche. Y le pusimos un poco de canela, pero ni siquiera ahí levantó un poco. Y de paso vimos, que es parte de la historia de nuestra biblioteca, vimos Ponyo de Hayao Miyazaki, unos dibujitos japoneses increíbles. Una historia de amor hermosa para chicas y chicos y todo público en general. Despertando todos los fantasmas que hay en mí, inventando cinco estrategias de normalidad, contagiando todo el universo con trastorno de ansiedad. Terapeutas, magos evidentes. allí con esta musiquita de Marta Gómez y con buena compañía aquí en Radionauta estamos pasando la tarde de hoy, lunes, y queríamos contarles una linda experiencia. El día sábado estuvimos como biblioteca, como programa de radio, como un todo, estuvimos en la biblioteca que se acaba de inaugurar en el Centro Cultural Mansión Obrera. Sí, un nuevo espacio, una nueva biblioteca que se crea, donde los libros empiezan a tomar vida. Nuevos estantes y nuevos que están por venir. Y la sorpresa tan linda también, que luego de ver un buen número de circo con el payaso Adolfito, luego de tomar unos mates, de contar unos cuentos, y luego de ver una hermosa película donde está documentado los años que han pasado jugando, haciendo arte, haciendo cultura, construyendo niñez allí en ese centro cultural. Ese documental como que tenía varios cortos, varias peliculitas donde aparecían los chicos hablando sobre el trabajo, hablando sobre la autogestión, hablando sobre la inseguridad, y varios donde se los veía jugando, viendo títeres, viendo películas, pintando, haciendo un montón de cosas. Así que el enorme abrazo y el reconocimiento, nuestro tremendo afecto hacia quienes forman parte de toda esa historia. Había viejos compañeros de Juanito Laguna, viejos son los trapos, son compañeros que todavía ni tienen 30 años o andan ahí, así que estamos hablando de gente muy joven. Y estamos hablando también que este camino recorrido vale la pena festejar. Allí estaba Celina, entre otros y otras, estaba Wichi, estaba El Flaco, estaba Miguelito, que estaba haciendo el programa de radio ahí en FM La Charlatana, una radio hermana. Ya vamos a tener que salir un día en vivo juntos, porque se han hecho varios programas en dúplex y vamos a hacer nuevamente la experiencia. Y saben una cosa, la enorme esperanza de ver los libros allí presentes en el centro cultural. Así que una alegría enorme, porque no estamos hablando de futuro, estamos hablando de presente. Estamos hablando también de un proyecto que se echó a andar en el otro salón del centro cultural, donde también hay una pizzería autogestionaria. ¿Saben una cosa? Está autogestionada por los jóvenes y allí chicos que han crecido en ese espacio se han puesto un pequeño proyecto productivo, así que las probamos el otro día las pizzas y estaban deliciosas. Así que felicitaciones. Felicitaciones también porque hoy, 19, empezaba nuevamente el taller infantil. Empezaba el taller donde los chicos tienen un lugar para experimentar, para jugar. Y también dejarles un abrazo bien fuerte desde acá a Lila, que se está reponiendo de una operación, porque Lila es alma mater también de ese espacio cultural, de Mansión Obrera. Así que un abrazo grande para Wichi, un abrazo grande para La Charlatana. Un enorme gusto haber compartido esas tortas fritas, ese mate, esa cerveza y también esas pizzas en un festejo tan grande que tiene que ver los libros que tienen vida y el amor también a la lucha. Un abrazo. Allí, seguimos con buena música. We'll be right back. Radionauta. FM 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes, a las 3 de la tarde, yoga. A las 4 de la tarde, flauta traversa. A las 6 de la tarde, fotografía. A las 8 de la noche, guitarra. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite a Radionauta desde la ciudad de La Plata, 106.3. Radionauta, FM 106.3. Hermosa, dan ganas de madrugar oyéndola. Hasta las 4. Seguimos con Libros en el Aire, un programa de la Biblioteca Popular Héctor Germán Westerhel. En el aire, listos para compartir, para seguir escuchando buena música, para contarle también un poco acerca de los temas de actualidad que nos van atravesando y relacionándolos con los materiales que tenemos en la biblioteca, para que se vayan enterando qué materiales hay, si necesitan alguno se pueden acercar, si en caso que pregunten y no hay se puede conseguir, también ir recomendando otras bibliotecas amigas, lo importante es que se relacionen con el mundo de la lectura y podamos empezar este viaje juntos. Qué ricos mates, Sebaste, Aline. Contarles también a los lectores que tenemos mucho material de bienes comunes y también tenemos material de la editorial El Colectivo para vender, que es la editorial esta independiente, que también somos un punto de venta de esta editorial, que trata mucho las temáticas del agua, de la minería, de los suelos, de la pesca, entre otros temas. Para comenzar el tema de esta semana, que nos parece relevante remarcar que este 24 de mayo se va a hacer a nivel mundial la jornada en contra de Monsanto. Todas aquellas ciudades, aquellas personas en cualquier rincón del mundo van a estar gritando fuera Monsanto. Ya desde 1998 que Monsanto le compró la patente a la empresa Delta Pine. Y bueno, ya desde ese tiempo está modificando las semillas genéticamente. Y como decía hoy bien Edu, está poniendo un precio a... a nuestra vida, ¿no? Al manejar nuestra alimentación nos está poniendo un límite en cuanto a todo lo referido a nuestra salud. Y contarles también que, bueno, ¿dónde está esta empresa, no? Tienen sus espacios de producción en distintas provincias, Córdoba es una de ellas, y contarles también que no hay soja transgénica sin Monsanto. No hay semillas transgénicas sin Monsanto, y contarles también que van de a poquito apareciendo las propagandas desde hace años en programas top de la AM, de periodísticos, pero programas que tienen buenas mediciones de audiencia, donde de a poquito van haciendo sus propagandas, sobre todo al horario de la mañana. Sí, también van disfrazando, digamos, todo este mega emporio, por ejemplo, el Roundup, todas esas semillas, que por ahí, para quien no sabe, semilla transgénica también significa que una vez plantada la semilla, tenés que volver a comprarle nuevamente la semilla, porque esa semilla ya no da nuevamente fruto, es decir, que solo da una vez, y así uno... Digamos, así esta empresa va generando dependencias, obviamente a gran escala. Y necesita todo un montón de remedios, sobre todo pensando en los chicos, que hay un video muy lindo que lo tenemos en la Biblia que se llama Hambre de Soja, y otro también que se llama El Cuento de la Buena Soja, que trata de explicarle a los chicos y a jóvenes, el caso de Hambre de Soja, la cantidad de remedios que necesita el suelo, necesitan este transgénico, este producto transgénico, ¿para qué? Para vivir. Entonces, una dependencia tremenda desde lo económico para que el productor empiece a endeudarse permanentemente y siempre depender de esta multinacional. Sí, también por ahí escucharon la palabra glifosato. Uh-huh. No sé si va en realidad... Siempre la usan como una palabra inocente, pero también es un producto que elimina toda aquella competencia de yuyos que crece naturalmente, lo elimina, así puede crecer más sanamente, entre comillas, aquella semilla que ellos pretenden imponernos. Sí, y también decirles que el tema del glifosato también es algo que está acá en la región, que no es que está pasando en el interior de la provincia de Buenos Aires o de Córdoba, Santa Fe, sino que también es algo que está pasando acá. En la región tenemos otras variedades de agrotóxicos que también nos están matando, también nos están enfermando. Insisto con esto, me decía la otra vez Pancho, un compañero nuestro que fue a hacer una pasantía al Movimiento Sin Tierra de Brasil, que se han descubierto 623 nuevas enfermedades relacionadas con los agrotóxicos. Así que tenemos que ir pensando la forma de producir, y ir pensando significa la agricultura orgánica, que por supuesto es más trabajo, es más dedicación, quizás los productos son de otra forma, pero es necesario porque nos están matando la forma de producir. Si bien el panorama apunta a ser negro, porque lo es, también queremos resaltar desde este espacio que hay movimientos en lucha, pueblos que resisten ante esta gran empresa. El caso, a mi visión, uno de los más significativos es el caso de Córdoba, las Madres de Ituzaingó, en la cual Sofía Gatica es la referente, el acampe que ya se está llevando desde septiembre del 2013 frente a la empresa de Monsanto, una nueva planta que se quería instalar. Así que conseguimos un poquito de Sofía que nos cuente su historia y la historia del barrio. Nosotros empezamos hace 14 años la lucha, cuando empezamos a ver gente enferma. Nosotros no nos habíamos dado cuenta de que la gente del barrio se estaba enfermando, de que estaba pasando algo en el barrio. Es como si ahora en estos momentos usaran todos los chicos anteojos y ustedes van a decir, a ver cómo es tu anteojo, a ver el mío más lindo, más... y se iban a empezar a fijar los anteojos. Pero no se iban a dar cuenta de que la luz lo estaba dejando ciego. Bueno, más o menos algo así pasó en barrio Ituzaingó. La gente estaba enfermando de cáncer, nos habíamos acostumbrado a vernos enfermos, nos habíamos acostumbrado a ver muchas mujeres con pañuelo en la cabeza por la quimioterapia, nos habíamos acostumbrado a ver en las paradas los chiquitos con barbijo, y era normal. Hasta que yo había perdido a mi hija con malformación de riñón. Tenía a mi hijo que yo lo llevaba un montón de veces al hospital porque quedaba sin poder caminar. Y no podía caminar y deambulaba de un lado a otro y viajaba de un lado a otro con el chico y no sabían que tenía, dice, es un virus. Después de cada fumigación mi hijo no caminaba. Iba a la escuela, lo dejaba en el jardín y me llamaban, señor, su hijo ha quedado sin poder caminar, está llorando pero no puede caminar. Volví a llevarlo y eso me hizo abrir los ojos de que algo estaba pasando en el barrio. Entonces, cuando vi que iba a perder otro de mis hijos, empecé a reaccionar. Digo, ya algo pasa. Me crucé al frente y le digo a la vecina, le digo, Susana, le digo, ¿sabes que algo está pasando? Nos estamos enfermando de todos de cáncer y algo está pasando. Entonces empiezo a hacer un relevamiento y la primera que relevo es justamente a Susana y me dice, yo perdí mi hijo, hace 4 años perdí mi hijo y acabo de perder otro. Al lado, doña Mari estaba con cáncer y estaba Verónica que había perdido su hijo. Casa por medio estaba Marcela que también había perdido su hijo. En la otra casa estaba Viviana, que tenía el hijo con anemia hemolítica. Al frente estaba Juan, que tenía lupus. De mi cuadro solo había uno sano. Hice las 4 manzanas, hice el relevamiento. Le preguntaba el nombre, el apellido, la dirección, dónde se atendía, en qué hospital. Hice un pequeño relevamiento de 70 personas y lo presenté al Ministerio de Salud. Por supuesto, el Ministerio de Salud cajoneó lo que yo presenté y me dice, ¿quién hizo esto? Yo le digo, yo lo hice, fui casa por casa. Y me dice, porque estaba muy bien hecho. No es porque lo hice yo, sino yo había hecho todo a mano y una señora que tenía computadora, porque no todos teníamos computadora, estoy hablando año 2001, una señora me pasó todo en la computadora y me hizo un mapa donde localicé todos los enfermos. Estábamos todos en un solo sector. Y me dice, bueno, cuando veamos bien, las vamos a llamar. Jamás nos llamaron. Entonces salimos a la calle nosotros con carteles diciendo tenemos cáncer, tenemos leucemia, por favor ayúdenos. Ahí el ministro de salud nos llama y nos dice que estábamos tomando agua con endosulfan. Pero tuvimos que salir a la calle. Nosotros hicimos todo por nota, pero jamás nos dieron respuesta. Nosotros ya, como en ese tiempo de que ellos nos daban respuesta, nos habíamos agrupado, todas mamás afectadas, y había mucho relevamiento de todo el barrio. Teníamos más de 300 casos de cáncer. Cáncer de mama, cáncer de intestino, cáncer de riñón, muchas anemias hemolíticas, 16 leucemia linfática aguda, la meloidea, la mixta, y teníamos muchos chiquitos con malformación. Barrio Ituzaingó, estaban naciendo los chiquitos con 6 dedos, chiquitos con los dedos pulgares nomás, algunos chiquitos que tenían acá sin el maxilar, sin el huesito de la cabeza. No se lo habíamos relevado, habíamos hecho todo ese informe, lo habíamos hecho. Por supuesto que el gobierno no iba a dar respuesta de que la gente se estaba enfermando. Estaba toda la gente de Barrio Ituzaingó enferma. Hoy en la Argentina, si ustedes preguntan cuál es el barrio más estudiado, es Barrio Ituzaingó. Eso es el barrio más estudiado de la República Argentina. Y logramos con la movilización nuestra y en la calle, porque lamentablemente en la calle, porque yo no sé, yo no soy de ningún partido político, y me disculpan si alguno es de algún partido político, que nos entregaron. La Presidenta de la Nación ha negociado la salud del pueblo argentino. Y nosotros somos las consecuencias del modelo sojero que se ha instalado acá. Nosotros tenemos casi el 90% de la República Argentina con soja transgénica. Y hay cientos y miles de planes sociales que vienen en sellito acá, que dice que vas a morir. Estamos teniendo planes sociales en la República Argentina y nos está costando la vida a todos los argentinos. Y estamos todos callados diciendo la inseguridad. Salgamos a la calle que hay inseguridad. Y están vendiendo la patria. Y nosotros, como ciudadanos, lo estamos viendo y nos estamos quedando callados. Porque cuando el pueblo sale a la calle y defiende sus derechos, no pasa lo que está pasando ahora. Entonces, yo a veces tengo mucha impotencia y bronca porque no hemos podido dar respuesta a tanta gente enferma, no hemos podido frenar la muerte de nuestros hijos y estamos viendo cómo se están muriendo. Yo los veo a mis vecinos cómo se iban muriendo, empecé a ver uno, empecé a ver otro, empecé a ver mi familiar, empecé a ver mi sobrina que se me murió a los 6 años, mi cuñada que se enfermó de cáncer, empecé a ver mis hijos que tenían 2 agroquímicos, de 6 a 7 agroquímicos los chicos. Entonces, decimos en qué país estamos. Y ver que tuvimos que salir a la calle para decir, hey, paren, nos están matando. Y salimos a la calle y logramos que el gobierno haga 4 estudios. El primer estudio se hace en el 2002. Cuánta valentía, cuántas ganas de contar, de enfrentar este monstruo, no sola, sino con los vecinos, saliendo a la calle por cosas tan importantes como la salud. Y había un ciclo que se llamaba Leer es saludable, otro que se llamaba Leer es contagioso. Toco madera, porque mucha gente, uno va en el colectivo y se manda unos estornudos estos días, unas toses, y uno espera que no se contagie de esas cosas contagiosas, como la gripe, los catarros. Uno quiere contagiarse, sí, de optimismo, de ganas de leer, de ganas de hacer cosas. Esta es la época del año más linda para mí, acá en La Plata. Esos calores tremendos, no sé cómo pasarlos en enero. Sé que hay personas que se ponen ropa muy fresca, hay otros que eligen la pileta, llámese piletas olímpicas o pelopinchos, otros eligen otros horizontes para salir a mochilear, y a uno le cuesta, si se queda acá, tomarse un helado cada tanto, ir a la plaza, tomar mate y salir a pasear también con amigos y amigas. Y decíamos de las cosas buenas que se contagian son las ganas de leer, y de eso se trata la tarea de los bibliotecarios. No solamente una tarea de acercar, de hacer referencias, de qué hay en la biblioteca y qué es lo que hace falta catalogar y esas yerbas, sino también poder leer y poder también entusiasmar a la lectura. Vamos a compartir un pequeño cuento, como decía Liné, un libro recién llegado, que tiene sus años, que es de editorial El Ateneo, Leyendas de los Cuatro Vientos. Es una versión de Olga Monkman que trata de un poco asomarse a distintos escenarios naturales de nuestro país y a distintas culturas. Y tiene que ver, este cuento entonces se llama El inventor del baile. Está inspirada en la leyenda del tamanduá de la región misionera. ¿El tamanduá saben lo que es? Es un oso hormiguero. ¡Ja! Son enormes, son grandotes y tienen mucha, mucha fuerza. Por supuesto que viven en zonas selváticas, sobre todo en lo que es el Parque Nacional Iguazú, allí en la provincia de Misiones. Este cuento comienza así. Un joven de los pueblos originarios de Misiones marchaba una mañana a través de la selva misionera cuando de golpe se enfrentó con un enorme tamanduá. El bastón, recordó enseguida, y lo sacó de la bolsa que colgaba de su hombro. El animal, tan desprevenido como el muchacho, trató de esquivar los bastonazos como pudo. Bastonazo va, bastonazo viene. No se le ocurrió mejor cosa para evadirlos que saltar sobre sus patas traseras para uno y otro lado al mismo tiempo. Quedaba también, no solamente zapateaba el oso hormiguero, sino que también daba furiosos gruñidos, pensando en espantar a su atacante. La lucha no pasó a mayores. El tamanduá escapó a su cueva y el muchacho regresó a su toldería. Tenía que contar su aventura y lo hizo de una manera peculiar. Hablaba y saltaba. Era un poco él era un poco el protagonista del cuento y otro poco era el tamanduá. Pareció tan graciosa la historia del muchacho que todos empezaron a seguir sus pasos. Para aquí, para allá. Hacia adelante, hacia atrás. Para arriba, vuelta abajo. Y tal como había hecho el tamanduá, se acompañaron con melodías, que no fueron gruñidos, sino cantos favoritos de toda la tribu. Con el tiempo, las danzas se perfeccionaron. A cada uno se le ocurría imitar los pasos, los gestos o los saltos de algún otro animal del monte, y había para regalar pasos. Así cuentan que nació el baile. Su inventor, por supuesto, no fue otro que el simpático tamanduá, el de la historia. Para que no se rasquen la cabeza pensando y requete pensando quién habrá sido el bicho que tuvo tan feliz idea, yo les daré dos pistas. El primer nombre es el de un animal que habita en las regiones heladas, el blanco y el polo, y también los bosques y praderas, el pardo. ¿Qué será? ¿Estamos hablando de polos, estamos hablando de bosques y estamos hablando de un animal que habita esa zona? El segundo nombre es el de la cueva, el verdadero laberinto que construyen unos insectos muy, pero muy laboriosos. ¿Adivinaron? Pero ahí no es para el cuento. De tanto bailar, la imaginación de los indígenas empezó a crecer y a crecer. Una calabaza seca, llena de semillas, al ser agitada por el viento, les dio la idea del primer instrumento musical, que fueron las maracas. La brisa, al pasar silbando sobre las cañas cortadas, les inspiró la flauta. Los hilos tensos del telar, acariciados por los dedos, les sugirieron

comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira luz. Y hoy no nos vamos a olvidar de mandarle un beso enorme a Celina y a nuestros compañeros de la cocina, que del otro día nos escucharon, les gustó el programa. Y Celina siempre es una persona que está alentando lo que cada uno hace. Si hace barriletes, ella está alentando. Si uno hace radio, está alentando. Si hace títeres también. Siempre rodeada de gente joven, con un espíritu tremendamente joven, porque ella es una persona joven. Es abuela y está tan feliz contando también anécdotas de las cosas que pasan con sus nietos. ¿Y saben qué? Ella también es parte de los comienzos de la Biblioteca Héctor Germán Westergel, que está desde el año 2001. En septiembre, el 3 de septiembre es el cumple de la Biblio, así que marcha su cumpleaños número 13 este año. Muy bien, también queremos agradecerle a Aymar, nuestro operador, uh-huh, a Belén García en la producción, a Rocío, que bueno, pedirle disculpas porque hoy nos iba a traer un poco más sobre la Biblia y no pudo ser, así que en la próxima vamos a estar hablando, sí, con ella también, a Rodo, a todos los compañeros que forman parte de la biblioteca, de este espacio maravilloso que tenemos el placer de compartir todos los días. No se olviden, de lunes a viernes, a partir de las 16 horas ya pueden acercarse a la Biblia, 60 entre 10 y 11, y además agradecer al todólogo que nos acompaña. Sabés una cosa, también Seba, que está también en la producción de la radio, siempre de todos los programas, está ahora también en Baldosas Flojas, que dentro de un rato sale también aquí por Radionauta, y eso de todólogo es un peso pesado muy grande, ¿no? Algunas cosas uno las va, se va entusiasmando. Yo te llamo como quiero. Y se va haciendo curioso, pero por supuesto uno le dan ganas de contar cosas y hay mucho para contar. Así es, mucho para contar. Si se quieren comunicar y quieren contarnos un poquito de todo lo que saben, uh-huh, pueden hacerlo a través de nuestro mail librosenelaire.fm@gmail.com o en el Facebook Libros en el Aire, Las Viñetas del Viejo, nos encuentran allí también. Aimi nos despide, así que hasta la próxima. Chau, hasta la próxima. Quieres creer, sabia del alma, aventura en la sangre que no ha de morir. Y si no, ¿cómo hay que seguir? Pronto será cuando estemos sintiendo otra vez por amor. Llévame en brazos, que otra vez le... vueltas eternas, calles desiertas, la memoria girando en la luz. Y viaja en el tiempo todo el silencio.